quemados, andamos faltos y poquito no curramos. Tu tierra, España, Europa, el mundo, hip hop es la katana. Destripemos los dos juntos porque vives en un mundo en el que todo no es bonito. Dinero se inventó y en un momento se armó el Cristo. La sangre, los llantos, el rencor, y he pensado que ser un hijo puta hoy día no es pecado. Y me la pela si es pecado, viendo trolas y aprendiendo solo a solas, maquinando historias que apagaban dentro, guerra que quemaba esta existencia, gueto no era claro, pero fueron años chungos los que estos ojos vieron dictadores. Aquí murieron, pero enseñaron a apretar a los que hoy tenemos. Sinceros, siendo muy poquito, ¿qué hacer podemos? Votemos a quien votemos, sus propósitos comemos, pero al menos les quemamos. Y procuro no amargarme mucho con mi coche negro lleno mierda y un boquete por cartera. Mira, mundo, ya me la pelas, hay un beat pa' exprimirte la risa y crack harán llorar peperas. Tonta, ya lo verás, Bush, George jugando al golf, niña sin brazos, sin voz, sin padre que de amor, con su amiguito el Terminator. Iraquíes sueñan ver vengados todos sus muertos. Madres de marines lloran solas porque su hijo no ha vuelto. Y esto que te digo, a que el lobo me lo huyó. Y aquí estoy yo escribiendo lo que me sale del capullo. En bolos quiero que hagan pocos todos los barullos. R3 en directos es positivo y crudo. ¿Ves? Esta España de racismo, de tiendas, de bombas, racimo, posnada, coslada, que avispados estos chicos que protegen a la gente con gases lacrimógenos, sean menores o morenos. Muerto perro no los quiero porque no soy como ellos. Prendo fuego al leño, pillo el boli, canalizo odio que veo en vuestros ojos de amargados. ¿Y pa' qué callar si sube igual el pan? Si de ti se mean de risa cuando la cámara apaga. Está todo por la pasta, todo por la pasta. Mundo sentenciado por la puta pasta. Está quemados, estamos malos humos por unos malos amos. Por eso, hermanos, vamos a gritarlo alto. Nos tienen muy quemados, andamos faltos y poquito no curramos. Tu tierra, España, Europa, el mundo, hip hop es la katana. Destripemos los dos juntos porque vives en un mundo en el que todo no es bonito. Dinero se inventó y en un momento se armó el Cristo. La sangre, los llantos, el rencor, y he pensado que ser un hijo puta hoy día no es pecado. Los precios nos engordan con el euro, dijeron. Nos mintieron, la metieron, nos jodieron, crecieron. Bolsillo obrero reducieron, varón, mujer, amor al suelo. Suélvalo a cuchillo, niños que lloraron. Otro embargo, soy cansino, pero vivo y me amarga, tíos, ver lo que escribo. Nos respetamos, respetamos, os siempre apechugamos, deslizamos en pepinos. ¿Qué hago yo con los míos aquí? En la puta calle del martillo, poco me engatillo, brillos callo. No paro rayos, pero ensayo, manos tengo callos. Y no fallo a mis hermanos, nunca yo. Rula cañón, cabrón, que enchufo el canon. Están, estarán, estaron. Saltan putas en picado del barranco de la fama. Buen karma sé que traigo, amigo. Día a día sigo, me azo si me caigo. Nazis maldigo, así me alivio. No me asfixio, tira el fisio, paro el casio. Diré que no ha sido, solo goza la fusión. Oirán joder, copón, dirán, verán. De una puta vez lo que se cuece en el local es por molar y de problemas volar. Sé que el pez se muerde la cola, sé que acabaré bebiendo Coca-Cola. Sé que Bill Gates podría devorar el hambre mundial, pero no es crucial pa' él y es brutal. So, pedazo subnormal, ojalá fuera ilegal que tanto se pueda amasar. Ojalá fuera ilegal que el hambre en este siglo siga. Todo por la pasta, todo por la pasta. Mundo sentenciado por la puta pasta. Está quemados, estamos malos humos por unos malos amos. Por eso, hermanos, vamos a gritarlo alto. Nos tienen muy quemados, andamos faltos y poquito no curramos. Tu tierra, España, Europa, el mundo, hip hop es la katana. Destripemos los dos juntos porque vives en un mundo en el que todo no es bonito. Dinero se inventó y en un momento se armó el Cristo. La sangre, los llantos, el rencor, y he pensado que ser un hijo puta hoy día no es pecado. Okay.